seguir transmitiendo la música que tanto nos gusta. Para empezar, escuchemos una música de fondo. Efectos de audio. Y después una voz que dice: hagamos que tu marca se escuche. Uleaudio.mx. Producimos spots y campañas de radio. Además, somos una agencia de locutores. Uleaudio.mx. Con H. Uleaudio.mx. Este programa se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por Nova Hits Radio. Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por Nova Hits Radio.com. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. y bueno, agradeciéndoles acá la escucha en este episodio que lo tendremos bien cargado de punk rock de diferentes latitudes, más que nada Centro y Suramérica. Y bueno, ¿por qué? Porque haremos una revisión de los acoplados, los discos recopilados llamados No Nos Pueden Parar, que hasta el momento conozco seis de ellos en formato CD, que bueno, son de la autoría o creados por el amigo César Medina, quien es este colega que también lleva un programa allá en Perú, igual para el mundo entero, un programa en línea llamado Mixtura, y bueno, un programa bastante interesante. Como les dije, Subsuelo S.A., como siempre, todos los lunes en vivo de 7 a 8 de la noche, acá por la www.novahitsradio.com. Bueno, estos acoplados no nos pueden parar. Como les dije, es en formato CD. Ellos vienen con cuatro bandas en su mayoría presentando unos 5 o 6 temas cada uno. Y además cada disco incluye un inserto ahí con una breve biografía de la banda, algunas fotografías, algo del material que tienen y una calcomanía, pegatina, sticker o como le llamen de cada banda. Entonces, un discos bastante bonitos. Y bueno, empezamos con una banda llamada Niño Calavera, banda chilena. Les voy a leer textual como vienen acá las biografías o de cada banda. Y bueno, Niño Calavera dice que fue una banda arequeña formada en el 1997, pero que a partir del 2011 asumen más este proyecto. Ellos han compartido escenario con varias bandas de su ciudad y logran presentarse en todo el norte de Chile, además de visitar Bolivia en varias ocasiones, además de Perú, tanto la capital y las provincias. Y bueno, ellos eran un trío y ahora de Chile nos pasamos a Argentina. Vamos a escuchar a esta banda llamada Porfiria. Como ellos dicen, es una banda de punk rock de Buenos Aires. Iniciaron en 1995 y han recorrido varios locales de la ciudad y también llevado su música a través del territorio argentino. Bueno, otro trío llamado Porfiria desde Argentina, que en el momento de haber editado esto tenían 5 discos ahí en su haber. Entonces vámonos con un par de temitas. Vámonos con Parásito del Rock y En mi habitación. Porfiria de Argentina. Van a escuchar una pieza musical que es todo un hallazgo. El conjunto se llama Porfiria, debería llamarse Perfiria, porque son una manga de maricones. Como Anteriormente escuchábamos a Los Argentinos de Porfiria y esta banda que acaba de sonar eran Los Arman desde Perú, que bueno, fue una banda formada en 1999 en Villavista, Callao, y bueno, como ellos mismos dicen, con un estilo enmarcado dentro del rock, y se han presentado en diferentes locales de Lima y Callao. Otro trío que en su momento tenían un par de materiales, Dependencia y Fuera de la Realidad. Ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda, creo que ya desaparecida, no he vuelto a escuchar nada de ellos, ni he visto afiches ni nada. Nueva Artillería, que bueno, Nueva Artillería, como ellos dicen, representan una generación que creció en los 90s, rodeada por rock californiano, sky reggae, con un sonido maduro, pero al mismo tiempo juvenil y lleno de energía. Quinteto de la provincia de Alajuela, que han venido inyectando música original en una escena local desde hace unos años y ahora se prepara para su tercer producción discográfica. Entonces, esto que va a sonar es Nueva Artillería, que sacó su primer demo por allá en el 2012. Suelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova. Transmitimos Nova. Difusión libre para una generación libre. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, esto que acaba de sonar es de ya el recopilado volumen 2 y bueno, era Almas Primitivas, otra banda de Argentina. Bueno, el tiempo se está yendo rápido, así que hablaré poco. Y la presentación, ahora continuamos con otra banda que se formara por allá en el inicio del 2000 y bajo las iniciales de LFF, algo así como La Familia Feliz. Y bueno, ellos nos entregan otra dosis de punk rock. Esto es el ciclo del error. Lugar. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. Of course, to the American people and to the world. But the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Tema era Boomerang, de la banda ecuatoriana Puño, banda que se formaron en el 2008 y, como ellos dicen, su nombre simboliza al pueblo exigiendo sus derechos. Bueno, por ahí tienen varios EPs y ya escucharon Puño haciendo una mezcla ahí de rap y hardcore, lo que llamaron rapcore por ahí en su momento. Y bueno, ahora nos vamos con otro recopilado, ahora brincamos al número 3. Este número 3 incluye a bandas como Desacuerdo, Rosita y los Nefastos, The Rockets, otra banda de acá de Costa Rica, y La Sangre Verónica, una banda de punk uruguaya que se formara en Montevideo en 1989. Con más de, bueno, casi sus 30 años de actividad o más, han logrado hacerse un lugar en el rock uruguayo. Han tocado con grandes bandas y por ahí siguen activos, una discografía bastante interesante. Entonces vámonos, esto es La Sangre Verónica desde Uruguay. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar una banda peruana llamada Desacuerdo con el tema Esta es mi locura, que por ahí dicen que un estilo en el que mezclan bastante bien el punk rock y el rock and roll, que se lograron abrir espacio en la escena local y con canciones que expresan libremente sus ideas y pensamientos frente a la realidad en que se desarrollan. Y bueno, ellos eran Desacuerdo. Importante mencionar que estos discos tienen las portadas bastante caricaturescas, bastante bonitas. Y bueno, los dibujos de portada en sus inicios, los primeros cuatro discos, están a cargo de Diego Sánchez, el diseño por Oliver Delgado, el concepto del disco por César Medina, y más adelante el diseño de portada estuvo a cargo de Chus, y el concepto del disco continúa con el colega César Medina, que como les digo, hace un programa de radio también llamado Mixtura. Y bueno, siempre apoyando a las diferentes escenas subterráneas, más que nada de Latinoamérica. Y bueno, ahora nos vamos con otra banda local de acá de Costa Rica, que también tengo la idea de que ya no tocan, o hace ratillo están de paradas. Sé que los integrantes, al menos Daniel, ahí anda en otros proyectos que ya han sonado por acá por Subsuelo, pero vamos a escuchar a The Rockets. Este tema se llama Los Bosques y viene en el acoplado No Nos Pueden Parar, volumen 3. Los Bosques, por la banda local The Rockets. Yeah. Bueno, de Medellín sonaron la gente Rosita y los Nefastos, que un power trio de punk rock con sonido a la vieja escuela, que vienen con la carga y la vigencia del siglo XXI. Y bueno, brincamos ahora al recopilado número 5. De hecho, el número 4 me hace falta. Este incluye 4 bandas: Aropajitas de Perú, Aliento de Perro de Argentina, Barra Brava de México y Antibanda de Uruguay. Vamos a escuchar a estos veteranos: Aropajitas, esto de Jesús, 7 vidas. Y ya regresamos, que se nos va el tiempo volando. Jesucristo es una zorra, él no tuvo 7 vidas como yo. Él no ve la luz en el teléfono. We'll be right back. Bueno, anteriormente teníamos a los Aeropajitas desde Perú y estos que acaban de sonar era Aliento de Perro desde Argentina, que iniciaron por allá en el 2002. Vamos volando, ya saben, Subsuelo S.A. Nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Los programas quedan colgados en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, también en iVoox, Archive.org y en la página de noahitsradio.com. Hay una sección donde quedan subidos los podcasts. Vámonos ahora hasta México, rápido, vámonos con esta gente que se llama Barra Brava, originales de Mexicali, allá al norte de México. Pour la liberté, pour tous les prisonniers dans le monde, c'est ma voix. Contre tous les fascistes et les gouvernements, c'est ma voix. Une voix des migrants, une voix de liberté. Bueno, así sonaba la gente, Barra Brava. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan escuchado, que nos hayan soportado y obviamente agradecerles por difundir y continuar por acá. Nos vamos con un dúo que ya nos visitó acá en Costa Rica, creo que un par de veces, dos o tres veces han estado por acá. Y estamos hablando del dúo uruguayo llamado Antibanda, que como ellos mismos dicen, ¿a qué sonamos? Imagínese poner en una licuadora la música de los Ramones, la alegría de los Toy Dolls, la voz de los Sex Pistols y los coros de una barra brava de fútbol. Eso es antibanda, punk rock setentero, del que ya casi o muy pocas bandas siguen tocando, pero a todos nos sigue gustando para escuchar y poguear. Entonces, hasta la próxima, los dejo con antibanda desde Uruguay. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordad, Subsuelo, S.A. Música subterránea,